comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, hoy quiero hablarles de Cristina Buarque, cantante y compositora, hija del historiador Sergio Buarque de Holanda y de la intelectual y pianista María Amelia de Holanda. Cristina era hermana de Chico Buarque, Niuya y Ana de Holanda. Aquellos que han asistido a los buenos círculos de samba de Río de Janeiro deben haberse encontrado con Cristina Buarque, esa que dispensó una batucada al sonido de los grandes maestros del género. Cristina ha grabado discos con composiciones de zambistas esenciales en una rara dedicación a los artistas de rescate a menudo olvidados. Un poco hablando en lo personal, digamos que Cristina Buarque nació en Sao Paulo, pero fue en Río de Janeiro donde se estableció. Grabó su primer álbum en 1974, titulado solamente Cristina. Antes había participado en la grabación de un disco de su hermano Chico en 1968. En el trabajo de 1974 grabó zambistas como Donna y Ivonne Lara, cuando ni siquiera habían lanzado su primer álbum, y Cartola, quien grabó ese mismo año su álbum debut. Con el cantante y compositor Mauro Duarte, muerto en 1989, hizo el álbum Cristina y Mauro Duarte en 1985. Destacando la fructífera producción del samba con Paulo César Piñeiro. Otra asociación fonógrafa importante fue con el músico e investigador Enrique Cassés, con el lanzamiento de los álbumes Penniless y también La crisis no es rumor de 1995 y Penniless 2. La crisis continúa en el 2001 también. La primera solo con composiciones de Noel Rosa y la segunda con canciones de Noel y otras de Wilson Batista. A esto, por cierto, dedicaría un álbum completo llamado Ganas Dito, pero es divertido, en el año 2000. En el álbum Cristina Buarque y Terreiro, Grande Live, del 2007, la cantante duplica la apuesta por el rescate del samba tradicional. Para analizar esta discografía marcada por el respeto y la dedicación a los maestros del género, grabó junto a Terreiro Grande un álbum dedicado a uno de los grandes músicos del samba de todos los tiempos y que admiraba, Candela. El lanzamiento tuvo lugar en 2010. Volviendo al día de hoy, les cuento que Cristina Buarque falleció el domingo 20 de abril del 2025 a los 74 años. Nos deja su legado como una gran intérprete, compositora, mujer de bajo perfil, pero de gran presencia en la gente común. Durante su carrera se propuso perpetuar la obra de grandes músicos del samba, como Donna Ivonne Lara, como les conté antes, Noel Rosa, Wilson Batista, Candela, entre otros, y vaya si lo logró. Hoy les ofrezco el disco Cristina Buarque, Arrebem, de 1978, de excelentes temas, del que extraigo Vida, canción de Elton Medeiros y Paulinho da Viola, de gran melancolía y belleza. Mas não se pode dizer, nem ninguém, você é quem deve colher. Depois de semear também, você quem pode rasgar o caminho e fechar a ferida. Achar no seu justo momento a razão de tudo aquilo que chamamos vida. El canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, les presento a Mirta Blanca Silva Oliveros, música, cantante, compositora, comentarista, animadora y productora televisiva puertorriqueña, nacida en Arecibo, municipio de Estado Libre asociado de Puerto Rico, el 1 de septiembre de 1923. Como cantante con su peculiar estilo de interpretación, se presentó como mujer polifacética e independiente, algo no muy común para esa época. A los 10 años realizó su primera presentación en un teatro local de Arecibo. Durante la década de 1930, siendo aún adolescente, viajó junto con su familia a Nueva York y trabajó en producciones musicales en los teatros hispanos locales y en las radiodifusoras. Su talento llamó la atención de los productores de la RCA Víctor, empresa con la que firmó un contrato. En 1939 contactó al compositor puertorriqueño Rafael Hernández, apodado El Jibarito, quien, cautivado por su voz, la integró a su conjunto, el Grupo Victoria. Con este grupo, Mirta viajó por Puerto Rico y otros países de América Latina, y ese mismo año le ofrecieron un contrato para presentarse en La Habana, Cuba. Para inicios de 1940, dejó el grupo Victoria y trabajó con las orquestas de Moncho Usera y Armando Castro. Sus presentaciones en el Club Playa El Escambrón la consagraron en el gusto del público y la convirtieron en un fenómeno de ventas entre los años 1947 y 1949. Mirtha realizó una labor también como percusionista, ejecutando la tumbadora, bongó, maracas, claves y timbales, estando certificada como la primera mujer timbalera en la Unión de Músicos de los Estados Unidos. A partir del año 1941, comenzó su labor como compositora, escribiendo temas. Muchas de sus inspiraciones fueron grabadas por los cantantes de la talla de Ruth Fernández, Olga Guillot y Daniel Santos. Su popularidad trascendió al ambiente de Puerto Rico y la comunidad hispana en Nueva York y se presentó en países como México, Panamá, República Dominicana, Venezuela y Perú. En 1949, durante su tercera visita a Cuba, participó junto a la Sonora Matancera en el popular show radial CMQ Radio Cascabeles Candado. En 1952 fue el último año con la Sonora Matancera, que en ese entonces ya grababa para el sello Seco Records. Esto permitió que esta casa disquera obtuviera licencia de Cafamo, y el 20 de abril de 1952. Habiendo logrado una buena posición económica, abandonó la Sonora y construyó una mansión en su natal Puerto Rico. Fue con la salida de Silva que la cubana Celia Cruz, a la sazón cantante de tangos, pasó a formar parte de la legendaria orquesta. A principios de la década del 60, la nostalgia de estar lejos de su tierra natal la inspiró en composiciones de canciones. Silva salpicó algunas de sus canciones con sentimientos nacionalistas que le ganaron adeptos y enemigos en un ambiente isleño político caldeado por el colonialismo. En otras ocasiones, sus posturas resultaron controversiales, donde hizo gala de su nacionalidad puertorriqueña frente a la incipiente migración de extranjeros a la isla caribeña. Su trabajo como compositora continuó en la década de los 70. En 1971, Mirtha regresó a la televisión de Puerto Rico. A finales de la década, transmitió un espectáculo dedicado a la música y artistas de Puerto Rico. A lo largo de su carrera, Mirtha colaboró con algunos de los mejores artistas de la época y su obra obtuvo un gran impacto sobre la música de Puerto Rico. Sus años finales fueron matizados por una candente controversia familiar relacionada con su cuidado en momentos en que sufría de la enfermedad de Alzheimer. El 2 de diciembre de 1987 falleció en su misma ciudad de nacimiento, Arecibo, por quemaduras de tercer grado causadas por agua caliente. Su herencia fue disputada entre varios miembros de su familia y generó una controversia en torno a su incapacidad mental para designar herederos. Su discografía se extiende desde 1966 hasta nuestros días entre discos originales y reediciones. Hoy escucharemos a Mirtha Silva, que nos interpreta esta guaracha del genial compositor puertorriqueño Rafael Hernández, Nada, en una participación de Mirtha en el año 1965 como homenaje del Banco Popular de Puerto Rico al excelso boricua Rafael Hernández Marín, el Jibarito. Material que encontramos en los anaqueles del podcast, donde descansa su discografía para ser apreciada y revalorada. Escuchar, apreciar y difundir siempre hacen crecer y volver a la vida a estos geniales artistas que son ya patrimonio del mundo y la canción. ¿Qué es lo que pasa aquí? No, por fin es que yo soy Mirtha Silva aquí en China, ¿oíste? Y conmigo, mira, conmigo de aquello. Nada. El año pasado estaba ronca y este año estoy ronquísima. Y si sigo así, el año que viene estaré muda. Pero el año pasado estaba sabrosa. Y este año estoy que si me pongo mejor me daño. Nada, no quiero que me miren, no quiero que me toquen, que me hablen, que me digan, que me inviten a cantar. Nada, ya no me llamo Mirtha, y así es que ya lo saben que mi nombre ya no existe ni por tierra ni por mar. nada. Ya estoy escarmentada. La vida de casada ya me choca, ya me cansa, no la puedo soportar. Nada, escuchen lo que digo. Mañana tempranito se lo digo a mi marido que me quiero divorciar. Ay, cara, cara, carambita. Ay, cara, cara, carambamba. Ay, que esta ropa ya me trae loquita. Que esta ropa ya me trae cansa. Ay, cara, cara, carambita. Ay, cara, cara, carambamba. Que esta ropa ya me trae loquita. Que esta ropa ya me trae cansa. Ay, este año me salió un enamorado que me mandó un broche de brillantes que se parecía a un catarro porque me cogía todo el pecho. Nada, hoy sí que no permito ni a grandes ni a chiquillos que me digan tan chiquera buenas noches, ¿cómo estás? Nada, hoy vengo predispuesta a romperle la cabeza a tarque toda la trompeta si me viene a molestar. Nada, conmigo no hay faroles, que vengan los agentes, profesores, directores, los cantantes y demás. Nada, hoy vengo que les zumba en esta nueva rumba juguetona sabrosona que yo vine aquí a cantar. Ay, cara, cara, carambita. Ay, cara, cara, carambamba. Ay, que esta rumba ya me trae loquita. Que esta rumba ya me trae. Ay, cara, cara, carambita. Ay, cara, cara, carambamba. Que esta rumba ya me trae loquita. Que esta rumba ya me trae. El canto y la palabra.